La siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. La Argentina está a un paso de quedar entre los 10 países con más contagios. De acuerdo con los datos del Ministerio de Salud, la cifra total alcanzó los 408.426 positivos desde marzo pasado, cuando se dio a conocer el primer caso local. Reportaron 104 muertes y 7.187 contagios en las últimas 24 horas. El gobierno informó que fueron 7.187 las personas que dieron positivo al test de coronavirus COVID-19 en las últimas 24 horas y los infectados suman 408.426. Además, se sumaron 104 muertes y la cantidad de fallecidos por la pandemia ingresados al sistema hasta la fecha es de 8.457. En el extremo opuesto y como dato alentador, los recuperados llegaron a 294.007. Con estos números, la Argentina quedó a un paso de integrar al top 10 de países con más contagios, puesto que ocupa Chile con 409.974. Las provincias que sumaron infectados en el día, según el parque vespertino del Ministerio de Salud, son Buenos Aires con 3.887, Ciudad de Buenos Aires 1.235, Chaco 61, Chubut 12, Córdoba 292, Corrientes 4, Entre Ríos 110, Formosa 1, Jujuy 149, La Rioja 57, Mendoza 316, Misiones 2, Neuquén 87, Río Negro 91, Salta 250, San Juan 15, San Luis 1, Santa Cruz 84, Santa Fe 283, Santiago del Estero 57, Tierra del Fuego 39, Tucumán con 166. Fuerte rechazo opositor a la denuncia de Sabina Frederick contra los manifestantes. La decisión de denunciar penalmente a los que protestaron contra la toma de tierras es el segundo revuelo que provoca la ministra en menos de un mes. Aunque defendió su decisión, la funcionaria recibió fuertes cuestionamientos de la oposición y del exgobernador de Río Negro y actual senador nacional Alberto Huehretilneck, que mantiene su peso político en la provincia. Tanto el macrismo como otros sectores apuntaron contra la ministra por dejar desamparados a los manifestantes e incluso la cuestionaron por malinterpretar las convocatorias, tanto la de los vecinos como de los mapuches que reclaman tierras. Se lanzó con éxito el nuevo satélite argentino SAOCOM-1B. El satélite despegó anoche a las 20:18, hora argentina, bajo un cielo encapotado que se abrió en los últimos instantes y envuelto en el rugido atronador que caracteriza los lanzamientos espaciales. A bordo de un cohete Falcon 9 de la compañía SpaceX, se elevó anoche entre llamas la nueva joya del programa espacial de nuestro país, el satélite argentino de observación con microondas SAOCOM-1B, hermano gemelo del lanzado desde California hace casi exactamente 2 años, el 7 de octubre de 2018. El lanzamiento fue impecable. Pocos minutos después del despegue, se pudo observar en vivo cómo el satélite era liberado y quedaba flotando contra el fondo negro del espacio. El SAOCOM 1B ya está en órbita. Orgullo y emoción de la o por la ciencia y tecnología argentina, escribió en Twitter Carolina Vera, viceministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, resumiendo el sentimiento de cientos de ingenieros y técnicos que hicieron posible este nuevo logro. Instantes más tarde, ya había desplegado sus paneles solares y los había apuntado hacia el sol, una maniobra crítica para generar energía. SAOCOM 1B, la revolución que puede impulsar para el campo argentino y el emprendedor más importante del mundo en la actualidad, Elon Musk, tienen algo en común. SpaceX, la compañía que dirige el empresario de origen sudafricano, fue la encargada de lanzar el cohete Falcon 9 desde la base de Cabo Cañaveral en Estados Unidos, con un satélite que aceleró la agricultura digital en el país, el SAOCOM 1B. En rigor, el satélite no es una invención más del dueño de la compañía de autos eléctricos Tesla y otras tantas empresas que están en la frontera tecnológica. Este desarrollo es fruto del trabajo de científicos y técnicos argentinos encabezados por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, CONAE, en conjunto con el INVAP, el INTA, de la Comisión Nacional de Energía Atómica, la Universidad Nacional de La Plata y otras 80 empresas. En el mundo están siguiendo con mucha atención esto. Solo Japón tiene un satélite parecido. Se entusiasma Álvaro Soldano, subgerente de aplicaciones y productos de observación de la Tierra de la CONAE. Villa Mascardi, lamentablemente el Estado está ausente, dicen los vecinos. Desesperanza, incredulidad en la justicia, indignación, nostalgia. No hay un único sentimiento que se destaque entre quienes perdieron su vivienda o su trabajo en Villa Mascardi a raíz de los violentos ataques que azotan a esa localidad rionegrina desde hace algunos años. ¿Miedo? No, ya no, afirman aquellas personas que vieron cómo el fuego consumía sus pertenencias. La dura carta de Alberto Weretilneck, donde dice: en la Argentina de hoy el Estado te reconoce más por violar la Constitución y las leyes que por cumplirlas. El senador por Juntos Somos Río Negro y exgobernador de esa provincia, Alberto Weretilneck, cuestionó con dureza a la ministra de Seguridad de la Nación, Sabrina Frederick, por la denuncia que presentó ante la justicia contra los vecinos de Bariloche y Villa Mascardi que se manifestaron contra la toma de tierras. Ayer, un banderazo organizado en defensa de los vecinos de Villa Mascardi derivó en un corte total de la Ruta Nacional 40 a la altura del lago Gutiérrez, donde alrededor de 200 personas protestaron con banderas y carteles contra la ocupación que mantienen desde 2017 los integrantes del LOF Lafken Winkul Mapu. La policía provincial impidió el paso de los autos y se vivieron varios momentos de tensión y forcejeos. En la zona de conflicto también, entre 15 y 20 encapuchados se mantuvieron expectantes con palos y gomeras. Sabina Frederick justificó la denuncia contra los que marcharon por una toma y apuntó a grupos organizados con armas. La ministra de Seguridad, Sabina Frederick, justificó ayer la denuncia que presentó el gobierno contra cientos de vecinos de Villa Mascardi que se movilizaron con banderas y carteles contra la ocupación que mantienen desde 2017 los integrantes del LOF Lafken Winkul Mapu. Uno de los que salió a cruzar a la ministra fue Juan Martín, legislador rionegrino por Juntos por el Cambio, quien a través de su cuenta de Twitter expresó: comprensión, lectora, capacidad de entender un texto, atributo del que carece @SabinaFrederick, que encuentra instigación a cometer delitos, apología del crimen y asociación ilícita en uno de estos documentos y nada en el otro. Y luego agregó, irónico, nota al pie. Según los pedagogos, la comprensión lectora se desarrolla a los 9 años. La salida de Lionel Messi de Barcelona, el rotundo comunicado de la Liga de España sobre su contrato. La Liga de España emitió este domingo un comunicado en que se aclaró la situación contractual de Lionel Messi, que decidió no presentarse ayer al test PCR en la ciudad deportiva del Barça. De esta manera, el crack de Rosario dio un paso más en su intento de forzar la salida del club. En el texto se asegura que la Pulga tiene contrato en vigor hasta 2021 y una cláusula de rescisión sin dar la cifra. La entidad azulgrana mantiene que es de 700 millones de euros. Al mismo tiempo advierte que no lo dará de baja federativa si no paga dicha cláusula. El comunicado de la Liga sobre el contrato de Messi, fechado Madrid 30 de agosto de 2020, en relación con las diferentes interpretaciones, algunas de ellas contradictorias entre sí, publicadas en los últimos días en distintos medios de comunicación, relacionadas con la situación contractual del jugador Lionel Andrés Messi con el FC Barcelona, la Liga considera conveniente aclarar que, una vez analizado el contrato del jugador con su club, primero, el contrato se encuentra actualmente vigente y cuenta con una cláusula de rescisión aplicable al supuesto de que Lionel Andrés Messi decidiera instar la extinción unilateral anticipada del mismo, efectuada conforme al artículo 16 de Real Decreto 1006/1985 de 26 de junio, por el que se regula la relación laboral especial de los deportistas profesionales. Segundo, en cumplimiento de la normativa aplicable y siguiendo el proceder que corresponde en estos supuestos, la Liga no efectuará el trámite de visado previo de baja federativa al jugador si no ha abonado previamente el importe de dicha cláusula. Con su ausencia en el club puso en evidencia su indeclinable voluntad de abandonar el club. Era la primera cita del plantel en la era del nuevo director técnico neerlandés Ronald Koeman. Messi decidió no presentarse porque considera que su contrato ha finalizado y, como ya manifestó el martes pasado a través de un burofax, quiere hacer uso de la cláusula de salida unilateral que le permite irse libre. Una policía murió por un disparo con su arma en el baño de un estacionamiento. Una oficial de la policía de la ciudad murió ayer a la mañana de un tiro de su propia arma reglamentaria en un estacionamiento del barrio porteño de San Telmo, y se investiga si el disparo se efectuó accidentalmente. Fuentes policiales informaron a la agencia de noticias Telam que el hecho ocurrió ayer a la mañana, alrededor de las 10:30, cuando la oficial Gisela Dayana Zapata, que cumplía funciones como consigna en la puerta de una propiedad situada en Tacuarí 1581, se acercó hasta un estacionamiento ubicado a la vuelta en Brasil 881. Los voceros policiales precisaron que la joven, que se desplazó de un móvil, le pidió al encargado del garage pasar al baño. Según relató el empleado, minutos después se escuchó un ruido similar al de un disparo y los gritos del oficial que pedía auxilio. El encargado del lugar llamó a 911. En cuanto llegaron, los paramédicos de la ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias, SAME, constataron que Zapata ya no tenía signos vitales. Los pesquisas indicaron que en una inspección preliminar se advirtió que el disparo había ingresado por el costado de la nalga derecha de Zapata. Por eso presumen que la pistola se habría accionado accidentalmente. No obstante, también se investiga la hipótesis de un presunto suicidio. Alemania alarma del gobierno por la expansión del movimiento anti-barbijo. Un manifestante sostiene un cartel que dice: las máscaras obligatorias durante las lecciones escolares son una tortura. En una protesta no registrada contra las regulaciones gubernamentales sobre el coronavirus celebrada en Berlín, Alemania, el 30 de agosto de 2020. Las imágenes del sábado por la noche de centenares de manifestantes que intentaban forzar las barreras y el cordón policial para subir las escalinatas del célebre edificio de Reichstag en Berlín han impactado al país. Este incidente fue el punto álgido de una manifestación del movimiento antibarbijo que congregó a cerca de 40.000 personas para protestar contra las restricciones impuestas por la pandemia y que dejó 300 detenciones. John Bennett Ramsey, una víctima, 6 sospechosos y el crimen que paralizó a un país. Jugaba a ser una mujer adulta y glamorosa con su expansiva melena rubia, sus facciones resaltadas, con profuso maquillaje y sus vestidos de fiesta. Pero John Bennett Ramsey era apenas una niñita. A instancias de su madre, que la inscribía en cuanto a concurso de belleza para niñas existiera en los Estados Unidos, la pequeña se había coronado, entre otras cosas, como Little Miss Colorado, America's Royal Miss y National Teen Miss Beauty. La popularidad de esa niña de ojos celestes y sonrisa encantadora se hacía cada vez más grande en el estado de Colorado, donde vivía, y en todo el país. Por ello, la opinión pública estadounidense entró en shock cuando la pequeña apareció sin vida en el sótano de su propia casa el día posterior a la Navidad de 1996. Había sido asesinada y tenía tan solo 6 años. En Córdoba lo detuvieron por arrojar una piedra en el embudo del dique San Roque. Le pareció divertido, desafiante, ideal para un video de TikTok. Levantó una piedra de la ladera serrana, cruzó la ruta y con el mismo envión y con las dos manos la arrojó a las fauces de hormigón del embudo del dique San Roque. Aunque el joven que llevó a cabo la acción y a quien lo filmó resultó gracioso, ¿no?, a juzgar por sus risas, pudieron haber causado un daño severo en el vertedero o en la compuerta de la presa del lago que baña la populosa Villa Carlos Paz. Terminó preso. 2 días después del hecho y 1 después de que se ordenara su captura, quedó detenido Facundo Radic, el joven que aparece en el video de TikTok que se hizo viral. Está en la unidad judicial de Villa Carlos Paz desde este domingo por la mañana. La grabación se viralizó en las redes sociales ayer y derivó en una denuncia por daños en una obra considerada patrimonio provincial. Un grupo especial de rescatistas de la Policía de Córdoba decidió bajar a la estructura para analizar si el golpe de la piedra había provocado roturas o eventuales filtraciones. El video se viralizó desde la cuenta @joacolinares en TikTok. En él se ve a un hombre joven que busca una piedra al pie de la montaña y la arroja al embudo del San Roque. Radic es quien arroja la piedra y Joaquín Linares, el autor del video y dueño de la cuenta en la que fue publicado. Una vez desatado el escándalo, ambos cerraron sus perfiles. Coronavirus en la Argentina, los recuperados deben seguir cuidándose y otras consecuencias de la reinfección. Después de muchos reportes de casos aislados, esta semana llegó la comprobación científica. Es posible infectarse más de una vez por COVID-19. Un hombre de Hong Kong de 33 años fue detectado como positivo en una segunda oportunidad tras un análisis de rutina de regreso de Europa y sin síntomas. A partir de ese informe se abrió una compuerta y empezaron a aparecer otros en el mismo sentido. La conclusión es que los anticuerpos de la infección caen rápidamente después de un periodo de 3 a 6 meses y muchos recuperados quedan en riesgo de una segunda o tercera infección, según dijo a La Nación Iván Hung, profesor del Departamento de Medicina de la Universidad de Hong Kong y uno de los investigadores de este trabajo de repercusión mundial vía correo electrónico. ¿Esto cambia radicalmente la situación sanitaria? Otros expertos consultados coinciden en que no se trata de una buena noticia, aunque era algo relativamente esperable a partir del conocimiento que se tenía de los otros coronavirus que causan resfríos menores. Pero quedan aún preguntas pendientes y todavía hace falta más evidencia respecto de las respuestas inmunitarias de las poblaciones. Aunque tenía frondosos antecedentes penales, dirigía la delegación del ex Renar de Córdoba. Está preso. Carlos Dini, exdirector de la Delegación Córdoba de la Agencia Nacional de Materiales Controlados, está preso por defraudación a la administración pública y malversación de fondos. En el allanamiento que antecedió a su detención, se le secuestraron varios sellos que supuestamente se usaban para falsificar credenciales de tenencia de armas en un desfalco al Estado que podría superar el millón de pesos. El procedimiento se realizó para recuperar 4 chalecos antibalas que le había pedido prestado a la policía provincial y que no fueron encontrados. El caso desató un escándalo y a futuro podría derivar en nuevas imputaciones. Es que el juez federal cordobés Ricardo Bustos Fierro se pregunta cómo es que una persona que contaba con frondoso prontuario pudo no solo haber obtenido un permiso de portación de armas, sino, más todavía, haber sido designado como director del ex Renar en la provincia. Seguimos tomando todas las medidas necesarias. Recuerda evitar todos los sitios de aglomeraciones en público, plazas, parques, lugares de baño, lugares de ocio, así como transitar por la ciudad a menos que sea imprescindible. Debemos tener mayor cuidado con los adultos mayores que son los más vulnerables. En el día a día, la distancia prudencial de 2 metros para evitar el contagio. No compartir nuestra vajilla, cubiertos, vasos, mate e higienizar cada vez que se utilizan. Al coronavirus lo vencemos entre todos. Entra en el Facebook de la Ciudad Desnuda y también del Panorama Informativo. www.facebook.com/jorge.sirvent.3139. Panorama Informativo, una presentación de JS Producciones. No hay nada que dialogar, hay que confrontar. Todo lo que digo es en on. Yo no hablo off the record, dice Juan Grabois, que arranca la conversación antes de que se encienda el grabador, antes de que lleguen las preguntas. Quiere hablar. El líder de la CETEP reclama que el gobierno impulse un programa para generar puestos de trabajo para los sectores populares y dice que presentó su plan de desarrollo humano integral que contempla un presupuesto de 750 mil millones anuales de pesos para elevar la discusión. El gobierno tiene una buena orientación, pero la ejecución todavía es difusa. Ahí hay pocas certezas, cuestiona Grabois y sentencia. La gestión todavía no empezó. Habló Bianchi sobre Lionel Messi. Dio su opinión sobre el futuro del futbolista y a quien ve el Virrey como mejor delantero del mundo. Tras conocerse la noticia de que Lionel Messi decidió no jugar más en Barcelona, comenzó a hablarse del interés de varios equipos del fútbol europeo en el delantero rosarino. Uno de ellos es PSG, y un argentino que conoce muy bien esa camiseta por haberla vestido en sus épocas como jugador es Carlos Bianchi, que se refirió al supuesto arribo del astro argentino al equipo francés. El entrenador habló con el programa partidario Vélez 670 y expresó sus dudas respecto de una eventual llegada del rosarino al conjunto parisino, argumentando que la calidad del plantel del equipo francés en la parte ofensiva dificultaría el desembarco de Messi. El asunto es, ¿dónde lo meten?, se preguntó el reconocido exdirector técnico de Vélez y Boca, de 71 años. Además, se permitió otorgarle un consejo desinteresado al máximo goleador del Barcelona. Que vaya donde se sienta cómodo, donde esté bien, manifestó. US Open, el primer Grand Slam en medio de la pandemia, arranca entre casos de COVID, rebeliones y Djokovic como candidato. Será un Grand Slam distinto a todo lo conocido durante décadas. Sin público, sin prensa, sin clasificación, con un mínimo de jueces de línea, ball boys y asistentes y jugadores aislados desde hace ya 2 semanas, lo que no ha evitado algún contagio. La amenaza del COVID-19 no deja espacio para las múltiples atracciones que ofrece Manhattan. Justo es reconocerle a la Federación de Tenis de los Estados Unidos su tenacidad y el empeño dispuestos para llevar adelante su torneo más importante contra las mareas de la pandemia, sin llegar a la cancelación, como sucedió con Wimbledon, ni tampoco a la postergación que sí dispuso Roland Garros. El US Open 2020 comenzará este lunes, convertido inesperadamente en el segundo Grand Slam del año, 7 meses después de un abierto de Australia que, coronavirus mediante, parece ahora muy distante, como de otro tiempo y otra normalidad. Un informe de Naciones Unidas da cuenta que salir de la crisis que produjo la pandemia le llevará al país 18 meses. El impacto económico y social por la crisis que está desatando la pandemia impactará en la Argentina aún más fuerte en los próximos meses. Desde la Organización de las Naciones Unidas acaban de lanzar un marco para la respuesta y recuperación socioeconómica y ambiental al COVID-19, que supone destinar 218 millones de dólares para que el país haga frente a la crisis. El informe contiene estimaciones que señalan que el nuevo coronavirus profundizará la recesión en la que ya está sumida la economía argentina. Una caída del 8,2% del PBI si la pandemia se controla y hasta un 10% en caso de que se registre un segundo brote. En este contexto, estima, más de 750.500 personas perderán su empleo. También señala que hoy el 60% del total de los hogares han reducido sus ingresos y esto se profundizará en los próximos meses. Realiza a 5 meses de irse, el príncipe Harry ya prepara su regreso a casa. Como es habitual, las noticias de los duques de Sussex generan grandes expectativas, no solo entre los británicos, sino también en todo el mundo. Esta vez trascendió que posiblemente el príncipe Harry y Meghan Markle deban instalarse en Reino Unido por un largo periodo el año que viene. Una niña quedó enganchada en un barrilete y voló medio minuto por el aire. Pudo haber terminado en tragedia, pero afortunadamente la niña de 3 años que sufrió este extraño e impresionante accidente se encuentra a salvo, solo con algunas lastimaduras en la cara y el cuello. La pequeña quedó enganchada en la cola de un barrilete justo cuando este levantó vuelo en la ciudad taiwanesa de Yichu y fue remontada a lo alto del cielo entre los gritos de horror de todos los presentes. Brasil, la paradisíaca isla que reabre solo para turistas que hayan tenido coronavirus. A partir del 1 de septiembre, las islas Fernando de Noronha, uno de los paradisíacos destinos de las costas de Brasil, reabrirán sus puertas después de 5 meses sin recibir visitas. Sin embargo, existe una condición excluyente. Solo podrán ingresar las personas que hayan tenido coronavirus. En medio de la pandemia de COVID-19, donde los viajes y las vacaciones quedaron en pausa, las autoridades de Fernando de Noronha anunciaron a través de su cuenta oficial de Instagram que volverán a recibir visitantes. Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones.